amor angelical. Señor, yo te prometo por todo lo que has hecho tú por mí, sembrar alegría, ternura y amor en tu nombre, Señor. Señor, yo te prometo por todo lo que...